Programa de la Secretaría de Prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro. Los martes de 19 a 21 horas los escuchás en la página web www.subterradio.com.ar. Conduce Norberto Filippo, conductor de SubTD, y produce Norberto Cartés, mecánico de taller Constitución en la línea SubTC, Metro Delegados del Sindicato del Subte. Bueno, sí, como siempre decimos, nombramos a estas radios amigas, estos programas de radios amigas, porque de alguna manera también tienen el mismo espíritu que este programa, ¿no? Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. También nos podés escuchar vía internet, ¿no? Buscando. Sí, ahora exactamente, en la página web de Radio Cuyum. Nos escuchás directamente buscando la página web de Radio Cuyum, nos podés escuchar en vivo. Comunitaria Cuyum. Comunitaria Cuyum. Y hay un link que es para escuchar el programa. Si lo querés escuchar en este momento, está saliendo en vivo por ahí. En vivo. Muy bien. Bueno, siempre me olvido de eso. Sí. Y un saludo muy especial para Arian, que en este día de la primavera nos está haciendo el aguante. Feliz día, Arian. Bueno, la Arian te saluda porque vos sos trabajadora de la sanidad. Claro, exactamente, yo soy trabajadora. Yo porque soy una flor negra. Bueno, una flor negra. Tulipán negro. Una de esas exóticas. Bueno, sí, soy trabajadora de la sanidad. Un privilegio trabajar en la sanidad porque, bueno, aparte de que sea nuestro trabajo y nuestra forma de vida, nos llena de orgullo poder dar un servicio al prójimo cuando el prójimo lo necesita, cuando está angustiado, cuando está enfermo, cuando tiene algún problema. Bueno, nosotros los trabajadores de la sanidad estamos ahí trabajando como equipo para que la gente se sienta mejor. Bueno, y aclaremos también que el trabajador de sanidad va mucho más allá que el enfermero o médico, que es lo primero, claro, que uno supuesto. Se le viene en mente, ¿no? Como trabajador de tenemos la sanidad. Tenemos administrativos, tenemos el personal de mantenimiento, tenemos la gente que nos hace la parte de cómputos para que podamos cargar en los sistemas. Los técnicos de laboratorio, de las distintas disciplinas. Los radiólogos. Bueno, todo aquel que se dedica en alguna partecita de la salud, que todos nos encontramos en un momento de la vida, que pasamos por distintos técnicos, por distintos estudios, que bueno, van colaborando de a gotitas para que nos sintamos mejor. Bueno, una semana bastante agitada, ¿no? Siempre. Yo creo que hacemos este programa, todas las semanas son agitadas. Todas las semanas de un miércoles a otros tenemos un montón de novedades. Mira, el miércoles pasado, cuando nos estábamos yendo, al poquito, a la hora de que nos retiramos de acá de la radio, empezaron a llegar unos mensajes de que se corrían rumores de que en San Juan había habido otro nuevo derrame. Exacto, por parte de la de la minera contaminante Barrick Gold en Veladero. Y bueno, eran que rumores. Llevaba varios días, no se había hecho la denuncia, se hizo la denuncia cuando, bueno, el derrame fue mucho más importante. Claro, bueno, por eso, al principio ese miércoles eran rumores, el jueves se confirmó por trascendidos que justamente no era un problema del día, sino que ya llevaba una semana prácticamente el hecho, y que recién se empezó a conocer por una información no formal por parte del ministro hacia un senador y a un miembro de una de las asambleas que están en pie de lucha ahí contra la contaminación ambiental. Eso por un lado. Por otro lado, también tuvimos a nivel internacional una gran movilización que se volvió a vivir en Francia, de los trabajadores franceses que se resisten a la ley de flexibilización, ¿no? Sí. Digamos que esta ley se ha impuesto vía decreto presidencial, no ha tenido el suficiente apoyo para que se lo implemente por el Parlamento, en una democracia parlamentaria como es la mayoría de las democracias europeas, no tuvo el Ejecutivo, no tuvo el quórum necesario para que se introdujera la discusión en el Parlamento y se impusieron reformas vía decreto. Ante lo que ha generado una gran resistencia por parte del movimiento obrero francés, que ya lleva a la fecha alrededor de 14 paros y movilizaciones, que son varios centenares de miles de trabajadores que se desplazan por todas las ciudades de Francia, enfrentando a este intento que hay de cercenar los derechos conquistados por el movimiento obrero a nivel histórico en ese país, ¿no? Y fíjate vos cómo acá se demuestra para quién gobiernan realmente los gobiernos democráticos, los gobiernos populares, los gobiernos nacionales, que la ley se va modificando y va teniendo aplicaciones en distintas empresas. O sea que han hecho leyes que se ajustan a cada empresa, a las necesidades de la empresa de ajustar a los trabajadores. Entonces, claro, los trabajadores que dicen que, bueno, que saquen la ley, pero que no van a permitir que la ley sea aplicada en cada empresa. Claro, porque un poco lo que apunta es eso, que según la interpretación que se haga, cada empresa va a tener su propia vara. Entonces, exactamente. Estar amparado por la ley de estos tipos que, bueno, que gobiernan para los monopolios y no para la gente. Bueno, en ese caso, los trabajadores, su respuesta es justamente esa, ¿no? Paro y movilización, claro, y resistencia activa en cada puesto de trabajo. Bueno, otra cosa que también ha pasado este fin de semana fue la famosa audiencia democrática que se intentó mostrar como una herramienta exigida por ley. Fueron dos o tres días de disertación. Pero bueno, mucha gente quedó afuera, gente que quería entrar a defenderse, a discutir. No le autorizaron la entrada, quedó muchísima gente afuera y fueron autorizados algunos grupos nada más para discutir. Sí, como también fue que algunos que estaban inscriptos desistieron de participar. No fueron, claro, no porque fueron. Era fin de semana. Claro, quizás fue más importante, claro, el paseo en yacht o algo por el estilo y no se presentaron. Mientras que, como vos decís, hubo gente que tenía interés de manifestarse y quedó afuera. Ahora, esto muestra lo que es la farsa, ¿no? Esta democracia burguesa, ¿no? Uh-huh. Que más que democracia burguesa, nosotros tenemos que empezar a verla como una dictadura de los monopolios. Exacto. ¿Por qué decimos esto? Porque acá, digamos, el primer orador, que fue el que tuvo el privilegio de tener la mayor cantidad, uh-huh, de minutos, fue este ministro representante de su gran empresa y socio de la empresa de la Shell, de la multinacional Shell, que tiene mucho que ver con las inversiones y con lo que es no solamente la extracción de petróleo, sino también las exploraciones y explotación de gas. Exacto. Fue el que abrió la audiencia, fue el que más habló y fue claro y contundente. Los aumentos están, se van a llevar alrededor del 203% más o menos. Y bueno, y no hay marcha atrás, ¿no? Y como no es vinculante la audiencia, se la pasan por donde no les da el sol. Si la audiencia hubiera sido en mayoritaria en contra de los aumentos, el gobierno hubiera aplicado igual este aumento porque la audiencia no es vinculante, o sea, pero que no los obliga por ley a tener en cuenta la opinión de la audiencia. Justamente, esto fue así, o sea, la mayoría de los que pusieron después del ministro, sí, eran en contra de la aplicación del tarifazo. También fue una tribuna para mostrar a los políticos, a los politiqueros, a las organizaciones oportunistas que fueron a deshogar en un discurso intrascendente, porque la prueba está que la cosa sigue su curso, los aumentos están, y la única audiencia, como nosotros dijimos hace varios programas, la única audiencia real, concreta, que que frenó el tarifazo fue la movilización de la gente, en las calles. Exacto. Esa fue la que hizo... multitudinaria en todo el país. Que fue la que hizo retrotraer en los aumentos de 1000 y pico en algunos casos, del 600-800%, y forzó toda la intervención de la justicia para que se congelara digamos el tarifazo y se volviera para atrás a las tarifas originales a marzo. O sea, ahí está, ahí se expresó realmente la audiencia pública, la audiencia popular. Claro, la que se vio. Esa en fue la verdadera audiencia pública. ¿Vamos a un corte? Bueno. Vamos a un corte, escuchamos un lindo tema musical y continuamos en el segundo bloque. Soy el que nunca premió desde que nació. ¿Cómo debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia me salte algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Continuamos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Y estamos en comunicación con Rodrigo, que es delegado de la fábrica MAVE de San Luis. Él nos va a contar un poco lo que pasó en las elecciones de la UOM que fueron en estos días. Rodrigo, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Bien, y acá estamos con muchas sensaciones encontradas luego de días bastante con muchas irregularidades, y bueno, que han desembocado en unas elecciones de la seccional San Luis totalmente fraudulentas. Ajá. Lamentablemente para cada filial trabajador que tenemos aquí en la seccional de San Luis. Hola. Bueno. Rodrigo. Ay, se nos cortó la comunicación, ahora volvemos a llamarlo a Rodrigo. Tengo entendido que él estuvo participando en una de las listas opositoras, ahora le vamos a preguntar. Bueno, sí, recordemos que en esta semana casi todo el país, prácticamente en todo el país, todas las regionales están renovando autoridades, ¿sí? Sí. Y bueno, en algunos lugares, en varios lugares se han presentado listas alternativas, terminando con esa vieja tendencia de listas de la lista única. Y bueno, y San Luis ha sido una provincia bastante, digamos, ha sido bastante complicado el tema de esta elección, porque bueno, aparentemente han mandado desde la dirección nacional gente para arreglar las elecciones locales, ¿no? Claro. En algunos lugares sí, se denuncia compra de votos. Exacto. Está el tema de que algunos no se les permitía votar si no tenían el carnet. Un carnet que les da el sindicato, que no se los da a todos, por supuesto, se los da a los afiliados amigos. Bien. A ver, Rodrigo, ¿estamos de nuevo con vos? Sí. Ahora bueno, sí. Bueno, como te comentaba, esto data de hace un tiempo atrás, aproximadamente un año, no sé si ustedes recuerdan de problema del conflicto tuviera. Sí, sí. Lo cual, bueno, antes te paso a comentar, hace un tiempo atrás la seccional de San Luis dependía de la sede central de Mercedes. Ajá. Y la subsede de la ciudad de San Luis. Bueno, sumado a después del conflicto, se separaron, se empezó a iniciar para la separación, para que cada sede sea independiente, y bueno, lograron que el secretario nacional sacara la resolución para que después de estas elecciones cada seccional sea independiente. Ajá. Bueno, sumado a todo esto, comenzamos a trabajar con el grupo de compañeros de la lista verde. Desde ya cuando se formó la junta electoral de acá de la ciudad de San Luis, ya comenzó con irregularidades. Sí. Esta fue dispuesta por la misma gente que estaba oficialmente en este momento. Ajá. Y bueno, desde allí comenzaron una serie de resoluciones inconclusas, fraudulentas, con muchas irregularidades para presentar la lista, los candidatos, los fiscales. Y los votantes, bueno, porque también teníamos entendido que habían decidido que tenían que votar los que tuvieran carnet, los afiliados que tuvieran carnet. En una plantilla de aproximadamente 1.600 trabajadores metalúrgicos aquí en San Luis, sí. Solo actualmente 700 trabajadores son actualmente afiliados. Sí. El 10% de estos afiliados cuentan con el carnet. Claro. La Junta Electoral toma se inicia la Junta Electoral de que se va a poder emitir el voto solamente con el de afiliación. Claro. Con el respectivo recibo de sueldo y DNI para acreditar la identidad. Ajá. Lo cual el carnet no es requisito excluyente para poder, claro, votar. Claro, eso lo sabemos todos. Sí. Y bueno, sumado a esto, el viernes último pasado, saca una resolución que solamente se iba a poder votar con carnet, a lo cual nosotros apelamos y bueno, denunciamos concretamente, como lo hemos venido haciendo con todas las irregularidades. Claro. Asumiso que la Junta Electoral no responde. Hola. Hola. Se nos volvió a cortar otra vez la comunicación. Estamos con comunicación difícil con San Luis, y eso que estamos tan cerquita. Bien, sí, tenemos esa dificultad. Bueno, recordemos, estamos en Radio Comunitaria Cuyum. No estamos en un gran emporio de la comunicación burguesa. Indudablemente también que a veces se dificulta la comunicación con celulares, ¿no? Claro. Entonces también, bueno, eso influye. Bueno, recordemos que el compañero Rodrigo habló del caso Tuvier. Acordate del año pasado, Tuvier. El conflicto en Tuvier empezó porque un grupo de trabajadores intentó afiliarse en esa empresa. Exacto. Afiliarse al sindicato, lo cual generó la reacción de la patronal. Uh-huh. La persecución empezaron. Sí, después los despidos, ¿no? Claro. Y todos aquellos que habían tenido la intención de llenar la afiliación, con complicidad quizás también del sindicato, terminaron siendo perseguidos y despedidos, ¿no? Ajá. Lo que, bueno, acá estamos retomando con Rodrigo. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches, te habla Enrique de La Chispa. Sí, Enrique, disculpa, tenemos mucho, se ve que está muy complicado el tema de la comunicación. Sí, ¿no? Sí, eso estábamos comentando. Te recomiendo, Rodrigo, que si estás hablando de celular, estés quieto, que no te muevas, porque por ahí es donde empieza a irse la onda, ¿no? Perfecto. Rodrigo, ¿cómo juegan en este caso el caso de los trabajadores que tienen un descuento de cuota solidaria? Me refiero a los que no son afiliados, pero sí se les descuenta una cuota solidaria. ¿Participan o no participan en las elecciones estos compañeros? Mira, sinceramente, cada afiliado aquí cuenta con un descuento de 2.5 al recibo de sueldo. Sí. Y el aporte solidario del 2.0. Sumado a lo cual, prácticamente no contamos con beneficios. Y bueno, el caudal de afiliados es poco, entonces nunca se manejaron con un carnet ni nada. Claro. Lo cual la gente que hace el aporte solidario o el compulsivo no tiene prácticamente derecho sobre la sección. Pero claro. Bueno, esto es una cuestión que se ha manejado siempre de la misma forma. Claro. No, yo sabés por qué lo traigo a colación, porque bueno, vos hablaste del caso Tuvier del año pasado en San Luis. Y yo me acuerdo que el conflicto fue porque hubo varios compañeros de esa empresa que quisieron afiliarse al sindicato y la empresa los empezó a perseguir y a correr y bueno, y terminó con los despidos. Te digo que no es más de la burocracia esta sindical que corrompe los puestos de los trabajadores, los mismos trabajadores, llevándolo en estos casos hasta ese extremo. Y bueno, parte de la convivencia sindical empresarial, que es contra lo que estamos luchando. Claro. Es lamentable que sucedan estas cosas. Te digo que San Luis todavía está viendo realmente la cara de todo lo que es esta burocracia. Y bueno, estamos haciéndole frente en la medida que se pueda y con las herramientas que tenemos disponibles. Y es así, lamentablemente se han emitido carnet para personas que ni siquiera estaban afiliadas, sí. Los cuales, apoyado por presencia policial en la puerta del sindicato, aproximadamente unos 20 efectivos, custodiaban la entrada de la Junta Electoral para que la gente votara. Sumado a esto, en la puerta se presentaban solamente con carnet, la gente que no tuviera carnet era totalmente ahuyentada. Claro. Para que no se realizara, claro, ningún otro tipo de problemas. Y bueno, sumado que también se hizo presente gente de la seccional de Campana para respaldar todas estas irregularidades, y a través de eso hicieron el movimiento de las urnas. Las urnas no tenían ni faja ni firma, y sumado también que no podemos hacer presencia con nuestros fiscales ni presentes de mesa ni nada. Claro. O sea que en el marco de las elecciones fue una total irregularidad, punta a punta. Claro, sí. Y bueno, tomamos los recaudos correspondientes con respecto a la denuncia. Presentamos una denuncia en el juzgado federal y lamentablemente estamos a la espera de que se corresponda a un fallo. Bueno, estamos lamentablemente muy dolidos, con mucha bronca y mucha impotencia. Y sí, y bueno, es lo que genera. Rodrigo, y vos sabés que me comentaban, puede ser que hubo ahí un intento de tomarles el sindicato, de ir a exigir después de todo esto que armaron, porque ganaron también por muy pocos votos, que fueron las urnas que tenían aseguradas. Tal cual, El día de ayer nosotros nos hicimos presente en la seccional, pidiendo a través de deudores del Ministerio de Trabajo, sí, que se regularice el tema de las urnas, lo cual ellos se negaron a hacer, y donde estaban fajadas las urnas, prácticamente no salieron las urnas desde el gremio, claro. Y ellos realizaron la votación en dos plantas, sí, con urnas que han salido prácticamente de automóviles o no tenemos conocimiento de dónde han partido, pero bueno, es en el marco que se han manejado ellos, tomando sus propias decisiones y sin aval prácticamente de nadie, porque siendo presente el Ministerio de Trabajo como deber, y teniendo en cuenta que llevamos los escribanos correspondientes, se labraron las actas correspondientes, pero bueno, nada de esto les ha importado a esta gente que han llevado a cabo su elección a su forma. Claro. Y mira, no es casual que en los grandes centros fabriles es donde más problemas ha habido, porque también esta burocracia responde a la patronal. Entonces tiene todo el apoyo de la patronal para que esta burocracia siga estando en el poder y puedan seguir despidiendo, presionando a la gente, implantando el cuarto turno, ese cuarto turno famoso que quieren poner, y que los que estén en el gremio miren para otro lado para que la patronal pueda actuar de libre manera. Es así, bueno, en algún momento los trabajadores organizados les darán vuelta a la torta. Tengo entendido que hay una seccional en donde lograron desplazar a un burócrata que hacían 35 años que estaba en el cargo. ¿Te enteraste de eso? ¿Supiste algo de eso? ¿De aquí, de la seccional de San Luis, me está hablando usted? No, me parece que es de Buenos Aires. Que en una de las seccionales, sí, lograron desplazar a uno de estos burócratas que estaba instalado, sí, de hacían, a ver si te ahora, puedo Rodrigo, dar... Ahora, Rodrigo, independientemente, sí, de esto, también está todo muy fresco. El común de los compañeros metalúrgicos, el obrero de base, ¿cómo ve todo esto, todo este manejo que ha habido tan turbio por parte de la burocracia? Y te digo que, como vos recién... Ule, otra vez. Bueno, acá encontré el dato. Bueno, lo perdimos de nuevo perdimos a Rodrigo. Y yo encontré el dato acá en el teléfono. Bueno, recordemos que las elecciones son a nivel nacional. Nacional, en todas las seccionales. O sea, hay lugares donde, por supuesto, ha sobrevivido... Hay lugares donde todavía sobrevive la burocracia con el método de la lista única, y varias seccionales donde ha habido hasta dos y tres listas alternativas. Claro. ¿No? Uh-huh. Yo creo que un poco esto también está demostrando el espíritu que se está viviendo desde abajo, de buscarle la forma para desplazar a estos personajes que están enquilosados en sus sillones de dirección gremial, y que últimamente no tienen empacho en demostrar para quiénes juegan, ¿no? Claro. Socios activos, digamos, de las patronales, ¿no? Sí. Y bueno. Ahí estamos de nuevo. Me parece que tenemos un boicot de la lista. Sí, me parece. Sí. Todavía tenemos hasta problemas con la comunicación. Exactamente. Sí. Mira, te cuento porque encontré el dato. Lo pasan unos compañeros, dice, después de 34 años la seccional San Miguel de la UOM tiene nuevo secretario general. Por una diferencia de 600 votos, Diego Espeche se convirtió en el nuevo secretario general de la UOM de la seccional San Miguel, que nuclea a 8.000 afiliados. Derrocó al histórico Felipe Sosa, que llevaba 34 años frente al gremio. Y lo que dicen los compañeros es, queremos que el compañero se sienta representado, que sean atendidos por la obra social y que el delegado pueda enfrentarse al patrón y hablar de igual a igual. Eso le dijo Espeche a la entrevista que le hicieron. Ese era el dato que había visto, que digo, bueno, por lo menos en un lugar algo se recuperó. Corresponder en las elecciones en su debida manera. Bueno, te agradezco el dato, te digo que han sido estos días muy duros para mí, bueno... Sí. totalmente abocado a esta tarea y no he tenido tiempo de poder explazarme a estos datos. Claro, nosotros lo tenemos fresquito ahí de los compañeros de Buenos Aires. Que lo que pasa es que todavía en algunos lugares se está votando. Sí, claro, ¿no? Sí, sí. O sea que todavía no termina a nivel nacional la elección. Uh-huh. Hola. Bueno, ya lo perdimos a Rodrigo. Le vamos a mandar un saludo, bueno, por la radio. Después le vamos a compartir el programa para que él pueda escuchar. Y bueno, fue muy claro el compañero con todo esto que contó. La burguesía avanza, la burocracia sindical es su socio y sus serviles. No es extraño que pasen estas cosas. Pero bueno, siempre los trabajadores están en pie de lucha, que eso es lo importante, no bajan los brazos. O sea, esta es una batalla que se pierde, no se pierde la guerra, y indudablemente que con el espíritu que hay en todo el movimiento obrero, están surgiendo de estas organizaciones que desde muy abajo en la base empiezan a enfrentar a estas burocracias, claro. Y bueno, esta es una batalla. Y muchas veces nosotros hemos hablado con compañeros que han tenido logros, que han tenido avances, que han recuperado a compañeros despedidos y no han tenido el apoyo del sindicato. Entonces también demuestra que, bueno, que tienen un poder que llega hasta ahí, porque los trabajadores organizados y en pie de lucha y tomando los portones de la fábrica y haciendo paro y exigiendo, logran a veces más que estos crápulas que están en los sillones durante años. Así que bueno, escuchamos un lindo tema musical y continuamos en el próximo bloque. Despierta, orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo, pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy, un perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Cansado de tropezar, se busca una buena esposa y 14 horas para trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó de a poco después que entraba para los 40. Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida en la calle terminó. El viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy, tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar.

Bueno, mira, el Virrey del Pino, el kilómetro 44.500 de la ruta nacional número 3 que va al sur, está ubicada la planta industrial de Claucol. Y la producción industrial ha generado en fuerte... A ver, ¿se cortó la comunicación? Sí, se nos cortó la comunicación. Parece que somos nosotros, me parece. Ajá, me parece que somos nosotros. Bueno, lástima, un poco como para introducir el tema, ¿no? O sea, Susana Aranda fue obligado a ingerir dos pilas mientras la apuntaban con una pistola. Me dieron a elegir plomo o tragar las baterías. Este hecho sucedió el pasado jueves y tiene antecedentes de golpizas y amenaza. Digamos que Susana, de 43 años, es parte de la asamblea de los vecinos autoconvocados contra Parex Claucol, que mantienen una disputa contra la planta de la empresa productora de materiales para la construcción Parex Claucol, ubicado en el barrio Las Mercedes, Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Los vecinos de Las Mercedes son unas 300 familias que desde el 2009 vienen padeciendo desde enfermedades respiratorias hasta cáncer, que ha terminado con muchas personas. Las 24 horas del día la planta emana por sus chimeneas un polvo grisáceo que cubre el único asfalto del barrio trabajador. Según testimonio de los vecinos, familias enteras han fallecido y otras se han escapado por causa de los desechos tóxicos. Pero los pobladores se han organizado y desde marzo mantienen un acampe al costado de la planta. Han levantado una casilla desde donde tratan de vigilar los movimientos de la empresa y concientizar al resto de los vecinos sobre por qué dar esta lucha. Susana era parte de estos vecinos autoconvocados que se mantenían ahí en pie de lucha al costado de la planta. Este ataque contra ella es una muestra de esta gran empresa que no quiere permitir que estos vecinos hagan estas protestas y que se deslinda de los problemas de salud que está ocasionando en la población. Bueno, mira, una de las aclaraciones de Susana, a una radio amiga, dice, es algo grotesco, porque yo ya no creo en ninguna institución, porque hicimos todo lo que teníamos que hacer. No hay forma, ya no entiendo, ni los jueces federales, ni el municipio, ni este gobierno, ni el anterior. Para todo el mundo la prioridad es facturar y la vida humana viene después. Bueno, o sea, clarísimo lo que la situación y además lo preocupante de esto es el método mafioso que se ha utilizado para amedrentar a la compañera, ¿no? Que digamos que ellos están en un proceso de juicio contra la empresa y bueno, y hay un reclamo permanente de los compañeros, como se decía acá en el acampe. Uh-huh. Y lo que se busca es callar voces, ¿no? Exactamente. Y no han tenido mejor idea que esta criminal acción de hacerle ingerir criminal pila. Y cobarde. Claro, imagínate vos, o sea, bueno, cualquier ser humano hoy, sí. Con un problema por el estilo, lo que puede significar, ¿no? Es un riesgo de vida, porque la pila en un principio... está ahí, pero cuando empieza a ser digerida, larga los ácidos y, claro. Y la mata. Hola, seguimos en comunicación. Hola, sí, Hugo. ¿Nos escuchamos? Sí, bien. Ahora te escucho. Bueno, creo que nosotros somos el problema, Hugo, así que vamos a hablar ligerito para que no se nos vuelva a cortar. Bueno, trato de hacer una síntesis lo más apretada posible. Bueno, Hugo. Mirá. El jueves pasado, a la vecina que una de las asambleas de vecinos autoconvocados contra Parex Claucol, la abordaron varios matones que tienen el respaldo de la empresa y además del poder político local, municipal, provincial y nacional, y le pusieron la pistola en la cabeza y además le dijeron, mira, o esta bala o te tragás estas pilas. y la presionaron, como eran varios matones, la agarraron del cuello y tragó dos pilas, le sacaron radiografía en el Hospital Nacional Posada y por suerte sí. Ayer las pudo evacuar, porque ajá. Si se reventaban era altamente tóxico y claro. Iba a generar problemas de salud, por ahí irreversible, o la muerte de la vecina. Mañana hacemos la conferencia de prensa por intento de homicidio en pleno San Justo, el restaurante La Quintana, a partir de las 11 horas. Bien. Para denunciar esta persecución contra los vecinos que luchan contra la contaminación y luchan por una vida digna. Bueno, le agradecemos profundamente la posibilidad de que podamos llegar a Mendoza. Sí, y, sí. Además estamos los vecinos autoconvocados contra el entierro de los residuos que viene la dictadura militar junto sí. Con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Esta unidad construida por abajo permite que podamos ir avanzando y conquistando derechos que nos pertenecen y que este poder político, tanto local, provincial y nacional, impiden resolver que la población y los sectores populares puedan vivir dignamente. Claro, nosotros veíamos en esta denuncia que hacía Susana, que ella decía, estoy harta de sí. Todo, no creo en las instituciones. Puede levantar el volumen y lo escuche. Sí, sí, decíamos que en esta nota que nosotros conseguimos de ANRED, que es una sí. Es un periódico virtual, no convencional, decía que ella denunciaba que ya no creía en las instituciones, ¿no? Que está harta de recurrir a las autoridades, a jueces, y que no haya resolución sobre los reclamos, y encima ahora con esta situación prácticamente gangsteril de supuestamente gente mandada por la empresa, porque ¿quién otro más puede agredirla de tal manera a esta mujer, a esta compañera? Sí, mira, a pesar de ser querellante y haber presentado todas las pruebas, y hay una análisis de Acomar de más de 34 chicos de acá del barrio La Merced, de Virrey del Pino, se queda demostrado que tienen plomo en sangre. Claro. Y no obstante eso, esa prueba, el juez de la causa, Juan Pablo Salo, lo absolvió a los dueños de la empresa Pares Claucol. O sea, la justicia, junto con el poder político y la estructura mafiosa de la empresa de seguridad, más toda la estructura de que se valen, digamos, la política, como en el caso de la filial de Boca, son herramientas para perseguir a los que quieren luchar por una vida digna, ¿no? Claro. Claro, sí. Bueno, pero lo importante es que hay asamblea, hay vecinos que se organizan y dan la pelea, ¿no es cierto? Sí, por eso es el motivo de la conferencia de prensa. Vamos a estar acompañados de muchísimas organizaciones sociales, políticas, culturales y también autoridades reconocidas en el mundo, digamos, de los derechos humanos, para poder hacer visible esta situación y ponerle freno, y bueno, la firme idea de seguir luchando y seguir fortaleciendo esta construcción que estamos haciendo por abajo, porque entendemos que de la unidad y la coordinación de la democracia directa podemos conquistar la sociedad que tanto deseamos, ¿no? Muy bien. Para una vida digna. Muy bien, Hugo. Bueno, está hecha la invitación. Nosotros compartimos el programa con varias gente de distintos puntos del país, mucha gente de Buenos Aires. Invitamos para que mañana asistan a esta conferencia de prensa, para que den todo el apoyo, porque de la única manera que los trabajadores conquistamos derechos y salimos a la calle a pelearlos es esa manera. Sabemos que ellos mantienen también un acampe ahí al lado de la fábrica, que Susana ha estado también ahí en ese acampe, y bueno, le damos todo el apoyo desde acá de Mendoza y la mayor difusión que podamos de este hecho. Hugo, un placer hablar con usted. Desde ya nuestro apoyo, saben que cuentan con nosotros. Y bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Después vamos a tratar de comunicarnos con Susana para ver cómo le fue. El reconocimiento a usted y un saludo a toda la audiencia ahí de Mendoza. Y gracias por poder difundir, hacer conocer esta realidad que vivimos en el conurbano y que es parte de la realidad que vivo en el país. Así que un abrazo grande y agradecido. Y estamos gracias. Comunicados para seguir difundiendo y luchando por un cambio social definitivo de esta situación. Gracias. Un abrazo. Muy bien, gracias, Hugo. Un abrazo, Hugo. Suerte. Bueno, estuvimos en comunicación con Hugo Osores. Él es vecino autoconvocado en una organización que se armó contra el SEAMSE en González Catán. Y bueno, y hablamos de Susana Aranda, que es de la comunidad del barrio Las Mercedes, Virrey del Pino, en el partido de La Matanza. Bueno, escuchamos un tema musical y continuamos en el próximo bloque. ¿Cómo que tenés que irte si recién te vi llegar? Solo menos en un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No querés sinceridad ni que te siga mintiendo. Sé que te vas a las 9. Que me muero a las 10, ¿sabes? Estoy de tu lado, no me pidas más que eso. Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso. Tengo la mente cansada. he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos, le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo, he cruzado 100 laberintos y nunca me confundo, respiro dentro y fuera del agua como las focas, soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca, mi creatividad vuela como los aviones, puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones, hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario, tengo vista de águila, olfato de perro, puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro, soy inmune a la muerte, no necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte, ven conmigo a dar un paseo por el parque porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez, por ti, todo lo que hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero, por ti, todo lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Puedo brincar la cuerda con solo una pierna, veo en la oscuridad sin usar una linterna, cocino lo que quieras, yo soy todo un chef, tengo sexo 24/7 todo el mes, puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día, también sé cómo comunicarme por teléfono. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y estamos en comunicación con Humberto Centurión. Es un compañero de Quitilipi, Chaco. Buenas noches, Humberto. ¿Qué tal? Buenas noches a usted, a la audiencia, y una de más gracias por llamar y por darme la posibilidad. Bueno, Humberto, queremos saber cómo continúa esto. Igual, medio mal se escucha. La respuesta del gobierno, sí. La CANTE continúa. Sí. Nutrido o siguen desnutrido, que en algún momento nos dijeron de que la tabla de comida no se aplica a nivel nacional, que con eso ya dejaban de existir desnutrido, ¿no? ¿Sí? Y por ende debería dejar de realmente, ahora no sé a qué se va a dedicar Comín, si es que la tabla de Comín ya no sirve en Argentina, a qué se va a dedicar y cuál va a ser el sufrimiento ahora, no de su... Sí, del trabajo que hacen. ¿Se escucha? Humberto, ¿se escucha más o menos? No, mira, me parece que tenemos problema con la consola porque... tenemos dificultades para ubicarlo. Bueno, recordemos que el movimiento 25 de mayo de Quitilipi lleva en estos días, ha cumplido 5 meses consecutivos de acampe en la plaza departamental de Quitilipi. Recordemos que no es la primera vez que hablamos, no es la primera vez que el compañero nos comenta de la situación y los cuadros de desnutrición de los niños de la zona. Recordemos que el actual gobernador, el actual intendente del distrito de Quitilipi llega después de una campaña que hizo en contra de denunciando la desnutrición infantil de la zona y como miembro de la Fundación Conin, ¿no? De esa manera este individuo llega a la intendencia. Y bueno, ya al poco de su gestión, y por acuerdos nacionales a los cuales tiene que adherir el municipio, se deja de usar la vara que se había manejado hasta antes de las elecciones para la medición de la desnutrición infantil, y de repente, y de un plumazo, prácticamente el número el 52% de niños desnutridos que daba la zona antes de las elecciones desapareció. Ahora no entrarían en esa tabla de medición. Claro. Pero si uno va a la página de CONIM, figuraba que CONIM iba a hacer un acuerdo nacional para poder implantar o poder aplicar esta fundación sus tablas a nivel nacional. Entonces, realmente, entonces es una mentira que les digan que ya las tablas no se aplican más y si están planeando hacer un acuerdo nacional. Bueno, el acuerdo lo hicieron. O sea, sí. Corina ha hecho un convenio a nivel nacional, ha recibido una buena cantidad. Una buena donación. Creo que eran arriba de los 100 millones de pesos, ¿sí? 100 sí. millones, que es un poco lo que los compañeros del Movimiento 25 de Mayo reclamaban, ¿no? ¿Dónde fue a parar lo que correspondía para claro. la zona de Quitilipi, ¿no? Para uh-huh. los niños de Nutrido de Quitilipi. Bueno, eso es un poco lo que se está viendo. ¿Mm? Y bueno, pero no solamente eso, sino que también se ha dado una situación bastante complicada en la zona, porque de repente hace un mes atrás, o sea, 4 semanas atrás, hubo algunas agresiones sobre miembros de esta agrupación, el Movimiento 25 de Mayo, ¿no? Gente, un compañero que fue agredido, golpeado. O sea, fue detenido, fue agredido y golpeado mientras estuvo detenido. Bueno, creo que retomamos con... Sí, estamos en comunicación. Humberto, ¿nos escuchas? ¿Te escuchas? Sí, te escuchamos. Bajito, pero te escuchamos. Ajá, bueno, puede ser que sea el doctor, porque yo lo escucho bien, inclusive recién cuando hacía mención de más o menos de lo que está sucediendo... y de lo que pasó con Conin y recibió alrededor de 100 millones, todos escucharon, así que yo lo escucho bien a ustedes. Realmente es así, vamos a decir. Lo que a nosotros nos llama la atención es esto, ¿sí? Para recibir cosas, eso la está... Pero... Humberto, ¿estás con el celular? Sí, quédate quietito porque si te mueves un poco se nos va a nosotros la señal y no te escuchamos bien. Se escucha entrecortado. Ahora te escuchamos bien. Sí, ahora sí. Lo que decía es que cuando Conin tiene que recibir donaciones, y la donación inclusive es más ostentosa cuando hay plata, no hay problema. Recibimos ahora para repartir, ponemos miles de peros. Sí. Si miramos Conin hasta antes de que exista el 52% de chicos nutridos acá en el Chaco, en Quitilipi más precisamente, no sé en cuántas provincias de la Argentina existía, no creo que exista en más de 5 o 6 provincias. Después de haber recibido los 100 millones que le dio la Nación en un convenio con Desarrollo Social de la Nación, claro. existen en todo el país. Y hasta tienen 3 filiales en cada provincia. Sí, figuran. Ahora, nunca, desde que tengo uso de razón de que conozco esta institución, nunca hizo mención de qué porcentaje hay de chicos desnutridos en distintas provincias, pongámosle Tierra del Fuego, La Quiaca, Jujuy, claro. Catamarca, Entre Ríos, nunca, porque, o sea... siempre estamos acostumbrados a escuchar que la iglesia dice tal cosa, la UCASAL dice tal cosa, el INDEC dice una cosa, pero ellos nunca mencionaron nada, nunca dijeron nada. Claro. Pero bueno, esto es que lo bueno es que tenemos la posibilidad de decirlo. Exactamente. Por lo menos a lo lejos o en otras provincias se sabe, acá no se dice nada, no se escucha, no se puede hablar, no se puede decir. Fíjense, ayer por ejemplo acá en Quitilipi, para festejar el Día del Estudiante, contrataron a un grupo musical, Agaporni. ¿Sabes cuánto pagó el intendente y se lo aprobó el Consejo Deliberante al proyecto? Ajá. 500 mil pesos. Claro. Entonces, para eso sí hay plata. 500 mil pesos. Y yo no estoy diciendo que plata, está mal, claro. que no se puede. No. Claro. Lo único que estoy diciendo es que, en principio, porque... convengado, o sea, partimos de la base que realmente una persona es un doctor en medicina. Entonces es una persona que cultivó su intelecto, se diría intelectual, no es una persona bruta, sabe lo que son las prioridades y más él que trabajando para esa institución sabe lo que es la desnutrición, por lo menos al verla, no sé si la pasó en algún momento. Entonces, que se tomen estas medidas de contratar a un grupo de estos para la fiesta de los estudiantes y se pague semejante cantidad de plata, es una burla. Insisto, yo no estoy en contra de que se festeje, a mí me parece perfecto que se festeje. Lo que digo es que si hay plata para eso, ¿cómo no va a haber plata para los chicos desnutridos? Claro. Pero bueno, lo que pasa es que bueno, ahí queda demostrado de cómo se maneja la política que aplican a nivel, que aplican desde la nación los del PRO, que claro, no son menos lo de la oposición en su momento, pero hoy le toca gobernar al PRO y es la política que está llevando adelante. Sí, vos más temprano preguntabas qué va a hacer ahora Corín, con que bueno, ya que su tabla no se aplica más. En realidad, fíjate vos que esta fundación y las declaraciones que hace su presidente, por ejemplo, el doctor Albino acá en Mendoza, son bastante demagógicas, porque como vos decís, ellos nunca hablan de porcentajes, nunca hablan de la cantidad. Ellos hablan de que existe el problema y que hay que tratarlo, y bueno, y muestran todo el gran esfuerzo que han hecho ellos para tratar de imponerlo el proyecto a nivel nacional. Pero bueno, siguen con el mangazo, ¿viste? O sea, ellos te plantean esta realidad, ¿para qué? Para que te pasan las cuentas corrientes, las cajas de ahorro, para que vos hagas las donaciones pertinentes, ¿viste? O sea que esto es un negocio, lo de CONIM. Seguro, seguro. Disculpe que lo interrumpa. Sí. Por ejemplo, para que se entienda, vamos a suponer que una persona X que está escuchando tiene un chico desnutrido o en bajo peso, y conoce con él que le da una solución. Se va y se presenta en la oficina de CONIM para que le den una solución. ¿Saben qué tienen que hacer los padres? Que a mí no me parece mal, pero yo creo que primero hay que darle de comer al chico y después educarle en cuanto a cómo tiene que comer y qué tiene que comer. Justo la madre, de qué le tiene que dar de comer al chico, a qué hora le tienen que dar de comer, cómo tienen que comer, higienizar todo, que no, insisto en esto, no me parece mal. Lo que digo es que, en principio, démosle de comer. Claro, la medida urgente. Recuperémoslo en peso. Exacto. Y después, por supuesto, después hay que seguir educando, sí, seguramente, a la par, tanto claro, para comer, tanto para comer como para que se forje en la vida. Pero bueno, y bueno, aparejado a esto y nosotros reclamando esto, insistiendo que nuestros chicos sean atendidos, en la última semana, hace dos o tres semanas atrás, como recién decía el compañero, recurrieron a la vieja metodología de salir a cazar a nuestros compañeros para escarmiento. Tuvimos sí, un compañero sí, que lo tuvimos que trasladar a Resistencia, a la capital del Chaco. Nosotros estamos a 160 kilómetros de la capital del Chaco, porque en el hospital de acá de Quipilipi no lo podían atender. En Sasteña, que estaba a 25 kilómetros, lo atendieron, pero no se podía hacer una operación que necesitaba, que era una operación maxilofacial. ¿De la paliza que le dieron? Claro, pero me explicaban a mí que, porque entendía yo de qué era, me decían, a través de los golpes, la sangre quedó acumulada en el hueso, o sea, entre la carne y el hueso. Claro. Hacia adentro, vamos así, no tenía nada, que nosotros creíamos que podía tener rotura del cráneo y algún coágulo. Por suerte le hicieron una tomografía computada y no tenía nada, pero sí había que tratarlo al compañero en ese claro, en ese caso, para que no comience a generar infección y un montón de cosas, y que después, bueno, sí ingrese a la cabeza, ¿no? Pero bueno, estas son las metodologías a la que ellos recurren por no tener respuesta y por no acercarse a dialogar e intentar solucionar los problemas. El otro día, por ejemplo, el intendente recibió una plata de la Nación, creo que 1,5 millones, para hacer un estudio topográfico de la ciudad, para ver hacia dónde era más conveniente que la ciudad crezca. A mí no me parece mal, me parece perfecto que se prevean algunas cosas, pero hay prioridades. Claro. Entonces uno, claro, cuando dice, dice, va a gastar esa plata en esto. Y ya se ya vino 1,5 millones para un estudio topográfico. Se gastó 500,000 pesos para que los chicos de la estudiantina vean a un grupo musical. Claro. Lo llevamos 2 millones de pesos en la casa. O sea, en no producción de alimentos. Exacto. Nosotros pues, sí, hicimos un montón de planteos para tratar de solucionar los problemas. Desde hacer hincapié en que se hagan perforaciones en el minifundio o que se hagan perforaciones a la gente que necesita para que puedan tener su huerta, para poder sembrar, para poder comenzar con una alimentación un poco más sana y poder comenzar con una alimentación. Y nos hemos escuchado. Claro. Y así un sinfín de cosas. Y lo mismo con el gobierno provincial, que hemos pedido que se compre tierra para comenzar con la vivienda, para poder trabajar en la tierra, y hasta ahora los resultados son muy chiquititos, muy muy poco, y es el templo que va quedando, o sea, mejor dicho, que lo implementan a nivel nacional y que después, bueno, por inercia entran todos en la bolsa, vamos a decir. Pero lo más triste esto, y esto es una visión, si se quiere, de cómo voy viendo las cosas, es que la mayoría de nuestro pueblo no ve el contexto histórico, vamos a decir. Yo tuve la suerte de pasar, yo tengo 43 años, así que yo me acuerdo de lo que fue Menem, me acuerdo de lo que fue el año 2000, me acuerdo de lo que fue Duhalde, me acuerdo de lo que fue de la Rúa, me acuerdo de lo que fue Alfonsín, y voy viendo que el sistema siempre es uno solo. Exacto. Lo único que va rotando distinta figura, distinta cara, según la circunstancia histórica. Claro. En su momento, de la Rúa llegó porque el sistema lo puso para que pase lo que pasó. Después llegan los Kirchner para que supuestamente se solucionen algunos problemas. Más que nada para nuestra clase, para la clase pobre o para la clase trabajadora, un poco de oxígeno. Ahora, no ven que Macri nuevamente es puesto por el mismo sistema para recoger todo lo que en supuestamente nos dieron en su momento. Pero ahí donde está, ahí donde hay que hacer hincapié en que sí, los supuestos revolucionarios o los supuestos progresistas eran tan progresistas, ¿cómo es que los recursos naturales siguen estando en manos ajenas, en manos transnacionales? Claro, y cómo es que están exentos de impuestos? Claro. Entonces, esas son las cosas que hay que ir viendo y que hay que ir mirando, vamos a decir, para poder encontrar, para poder decir, bueno, desde acá nace el problema y hacia dónde va. Fíjese, le estoy diciendo que comienza en los recursos naturales y termina con los chicos de Nutrido. Claro. Parece muy lejana la situación o el arco, parece muy grande, pero cuando ponemos a mirar y le enfocamos, no es muy lejos, y es cortito de entender, porque como vos decís, nos venden collares nuevos, pero el perro sigue igual, como dice la canción, ¿no? Y el perro es el sistema, es el capitalismo, bueno, que condena justamente a nuestra clase a la superexplotación y a nuestros hijos a estas miserias que en algunos casos llega al extremo de la desnutrición, ¿no? Y bueno, ¿y cómo se usa? Fíjese, nosotros hace un mes y medio, a través de la lucha, le sacamos al gobierno de tierra de 30 hectáreas. Sí. Estamos sembrando. Cuando fuimos a comprar la semilla, la semilla de zapallo, por ejemplo, sí, nos vendían la semilla y teníamos que dar un agroquímico, porque si no, vamos a suponer, el zapallo uno va y lo compra y tiene 2 kilos, pobre, el zapallo grande, el de, sí, ya recién arrancado de la planta. Sí. Si no le ponemos el agroquímico, puede que sea como una manzana nada más. ¿Qué tal? Claro, sigue siendo un negocio. El monopolio, claro, de la semilla. No, pero sí, es que ya no hay más semilla, nacional. Claro. Claro. Unos compañeros de Paraguay a nosotros nos mandaron una semilla de zapallo que la estamos por probar, Sí. Y al final vamos a tener que cumplir con nuestra palabra que hicimos con ellos, recuperar un poco de semilla, devolverle la semilla que ellos nos dieron, guardar un poco de semilla para otra gente que lo necesite. Claro. Pero, o sea, a ese nivel estamos. Qué bárbaro. Y parece que uno lo está diciendo desde una locura, estoy seguro que hasta nos pueden llevar a un tratamiento psicológico, a un tratamiento psiquiátrico por decir estas cosas, no, pero es la realidad. Claro. Es cierto, pero la es verdad que es la cruda realidad con la que vos nos estás mostrando, Cumpa, y la verdad que nosotros... Se ríe, pero duele, claro, duele en el alma. Vemos este ejemplo que es, como vos decís, la solidaridad de clase con otros obreros campesinos de la zona, y en este caso paraguayo, que también, fíjate vos, ellos perdieron un presidente supuestamente progresista por un problema de los monopolios, ¿no? Por el ingreso de la semilla de Monsanto a Paraguay, ¿no? Bueno, pero ¿qué nos está demostrando esto? ¿Qué es lo que nos está transmitiendo vos, compañero? Que la organización de las bases del pueblo y de los trabajadores logra objetivos y empieza en esta solidaridad a encontrar los puntos en común y la ayuda y la solidaridad de clase necesaria para enfrentar al capitalismo, ¿no? Seguro, eso apuntamos y hacia eso vamos. El tema es que también hace falta mucha educación, hace falta mucho compromiso, hace falta muchos compañeros que le dediquen mucho tiempo, y cuando decimos tiempo decimos que no sabemos si vamos a ver el cambio, pero hace falta ese compromiso. Pero hay que empezar a darle mayormente a nuestra clase, a la clase pobre, a la clase obrera. Yo creo que lo que más le falta es que se transmute con la idea. Exacto. Que es un problema, si se quiere, sociológico, en el que, fíjese, si nos remontamos a la historia, yo creo que de nuestra clase real, de la clase pobre, de la clase obrera, excepto del Espartaco para acá, no creo yo que haya habido alguien que haya luchado contra el sistema, o contra, en su momento, contra el imperio. Después fueron todos compañeros que han hecho mucho, por supuesto, sin desconocerlo, Zapata, Pancho Villa, el Che, Fidel y otros tantos, que Sandino en Nicaragua, otros tantos compañeros que por ahí no, ni siquiera se los quiere nombrar por no olvidarse uno, ¿no? De todo, el comandante Marco en Chiapas, tantos compañeros que han hecho cosas, pero nunca fueron de nuestro trato. Lo han hecho por una cuestión solidaria, por una cuestión de convencimiento ideológico hacia donde tienen que ir las cosas. Claro. Pero de nuestro sector real, nunca, excepto allá lejos, no. Entonces, desde ahí yo creo que hay que ir viendo también, tratar de ir convenciendo a nuestros hijos de que la lucha tiene que seguir y tiene que continuar, para que, bueno, justamente se dé esto, la transmutación de la lucha, porque si no, a nuestra clase no le alcanza el tiempo biológico para poder solucionar algunos problemas. Si bien hay pequeños avances, pero necesitamos que realmente el avance no pare. Alberto, es como vos decís, a lo mejor no lo vamos a ver, pero esto tiene que seguir adelante, bueno, y seguirán las siguientes generaciones. Humberto, nos has informado, pero muchísimo. Es un placer siempre hablar contigo. Vamos a darle difusión, vamos a pasar el programa para que lo escuche la mayor cantidad de gente. Lamentablemente nos quedaríamos hablando contigo una hora más. Un segundito nomás. Bueno, un segundito. Estaba comentando el tema de la desnutrición. Sí. ¿Sabes si tenemos que hablar del problema que genera acá, digo el Chaco, pero para que se vea, para que se note, el glifosato en la zona sur de Chaco, zona de Gancedo, que es el límite con Santa Fe y con Santiago del Estero, que es donde más se está sembrando soja. Un poco de algodón. Hay chicos que ya nacen mal formados del glifosato, están envenenadas las napas de agua. Exacto. Y de eso no se dice nada. Y de nuestro gobernador es de esa zona, y no se dice nada. Y no, ya, porque reciben tenemos, una buena coima de Monsanto ahí. Tenemos por un lado los chicos desnutridos, por el otro lado no pueden hacer nada porque se fumigan la casa con glifosato. Sí, entonces, estas cosas también, el desmonte, el alejamiento de la tierra a la gente que necesita tierra. Sí. Tenemos un sinfín de problemas que bueno, lo padece también el sur con los compañeros mapuche, el tema de las tierras, lo padecen en Formosa, en distintos lugares, que esto también es bueno tratarlo y es bueno comentarlo y que se viralice, que los compañeros vayan sabiendo que no son únicamente ellos los que tienen problemas. El gran problema es por ahí unificar la lucha, ¿no? Exacto. Por supuesto. Bueno, Cumpa Centurión, nos están haciendo señas del operador de que tenemos que entrar a la tanda. Te agradecemos la comunicación. Como dice Rosy, un placer charlar con vos. Nos abrís bastante el cerebro. Y bueno, vamos a seguir en contacto, compañero, y después nos seguís ampliando la información de todos estos datos tan ricos que nos estás proporcionando. Te agradecemos en esto y bueno, vamos a darle la publicidad que podamos, como dice Rosy. Y bueno, y te estaremos llamando para un nuevo programa. Muy amable, gracias a usted, a la audiencia, un saludo inmenso y un gracias abrazo. Nuevamente por el... Un abrazo a los compañeros, un abrazo para vos y bueno, estamos en comunicación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, chao. Bueno, estuvimos en comunicación con Humberto Centurión de Kitilitpi, Chaco. Y sin más palabras, pasamos a escuchar un tema musical. Y ya nos despedimos. No tengo tiempo para saber si hay un amor ideal. A mí cualquiera me viene bien, ¿cómo me voy a negar? Qué aburrido debe ser tener solo una mujer, nunca me podría casar. No conozco a nadie que no haya terminado mal. Si el hombre no aparece, la gente se enloquece y empieza a destrozar el lugar. Se queman las cortinas, se empiezan. dice en el matador, nací en barraca. Si hablamos de matar, mis palabras matan. No hace mucho tiempo que cayó el de Monsantilla, y ahora sé que en cualquier momento me lo van a dar. En el matador me están buscando. En una fría presión los estoy esperando. Acá zapado en lo más oscuro de mi habitación, fusil en mano, esperó mi final. Mira gordito en que terminaste por pelear por un mundo mejor. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y el amigo Centurión de Quitilipi del movimiento 25 de mayo nos daba un panorama, ¿no? Y bueno, y también hace un análisis él, ¿no? De que bueno, que acá hay una postergación histórica hacia ciertos sectores de la sociedad, que pase quien pase en el gobierno, las cosas siguen igual, ¿no? Exacto. Indudablemente que nosotros esta democracia burguesa nos ha dado varias muestras de la hipocresía que la sostiene, ¿no? Uh-huh. Para algunas cosas nos enrostran el tema de la democracia, lo hablábamos al principio con el tema este de la audiencia pública. Que bueno, que de público no tuvo casi nada, porque exacto, como vos misma lo denunciaste, era un lugar cerrado, que el que estaba invitado entraba y el que no se quedaba afuera. Sí, pública porque se transmitió por la tele, por algunas radios, pero los que hablan son siempre los mismos. El gobierno fue terminante y tajante, y todos los que hablaron después fue para la tribuna, fue para la foto, fue para... Para demostrar que pueden haber otras opiniones, claro, pero que no importan. O sea que... A la hora de tomar decisiones, esas opiniones no importan. Claro, tanto el reformismo como el populismo, que de esta manera avalan todas estas metodologías, y bueno, que es un poco lo que nos transmitía la gente de ¿cómo se llama?, de Chaco, con esta mentira, sí, también de lo que es la Fundación Conin, que tiene sus orígenes acá en Mendoza, sí, y cómo utilizó el tema de los niños desnutridos para cosechar votos, ganar una intendencia y después borrar con el codo todo lo que había escrito, claro, con la mano, ¿no? Y bueno, y lo preocupante de todo esto es, bueno, un poco lo que también venimos denunciando, lo que nos denunciaban los amigos de la asamblea ahí de González Catán, con lo que pasó con la señora militante de con Susana Aranda, y bueno, los métodos mafiosos que se está usando y la impunidad con que se actúa, claro, ¿no? O sea, porque esto se hizo a plena luz del día, la mujer fue amenazada con un revólver en la cabeza para obligarla a ingerir esas dos baterías o pilas, como la queramos llamar, ¿no? También es una aberración la noticia que nos acaba de llegar de que en Neuquén un trabajador estatal del Ministerio de Desarrollo Social, en una protesta y reclamo salarial, Luis Bastía, fue baleado en el pecho por un policía, o sea, con un arma reglamentaria y con balas de plomo. Por supuesto, bueno, fue internado, estuvo en terapia intensiva y de alguna manera el compañero se está reponiendo, no corrió peligro de vida, pero sí es inaudito pensar que porque uno está haciendo una protesta en frente de un ministerio, un policía se le cerraje un tiro en el pecho a un trabajador, claro, ¿no? El famoso gatillo fácil que hoy en día, ¿dónde se está aplicando más el gatillo fácil? En las movilizaciones y en las manifestaciones. Claro. No nos olvidemos lo que pasó en el norte cuando reprimieron a los compañeros, sí, del Tabacal y en las demás también. Tiraban bala de plomo. Claro. O sea, ya no eran salvas, no eran de goma, eran bala de plomo. Bueno, esto un poco viene a sostener un poco lo que venimos denunciando, ¿no? Igual que esta situación que se ha dado en Tierra del Fuego con la exoneración de trabajadores y el desafuero sindical, justamente para que el gobierno provincial, el gobierno nacional y popular del Frente para la Victoria, tome medidas en contra de dirigentes sindicales que han llevado adelante una lucha digna por sus reclamos justos y necesarios, por pelear por su salario, por defender su estabilidad como trabajador del Estado. Y magnífica, porque ha durado meses. Indudablemente. Ahora, esto está dentro de un combo, ¿no? O sea, nosotros insistimos, más en un momento lo mencionamos, esta es la democracia. Acá no podemos hablar de Estado ausente en algunas cosas, que el Estado está ausente para unas cosas y para otras no. El Estado está presente. Este Estado y este gobierno que administra este Estado es el Estado de los monopolios, es el Estado cooptado y dirigido por los monopolios. Esta democracia, ya nosotros el mote que le poníamos de democracia burguesa o falsa democracia ha quedado chico para lo que está demostrando, ¿no? Esto es lisa y llanamente la dictadura del monopolio, ¿sí? La dictadura de los monopolios. Entonces, los gobiernos serviles, de alguna manera hacen su trabajo, ¿no? Que es administrar la pobreza, ¿sí? Bueno. Eso es un poco lo que estamos viendo, eso es lo que denunciamos y por lo otro que rescatamos, ¿no? De este lado, cómo nos organizamos, cómo empezamos a juntarnos los trabajadores y a buscar respuesta, ¿no? Todos los compañeros hablan de esto, de ampliarlo, de cómo empezar a conectar sectores de un lado con otro. Los compañeros de Quitilip y Chaco nos dan un ejemplo, ¿no? Cómo se empiezan a arrimar a compañeros campesinos paraguayos, donde se empiezan a hacer intercambio y aportes, ¿no? En este caso, claro, de la semilla de zapallo. ¿Qué es lo que es la solidaridad de clase? Exacto. Que es lo que hoy hoy nos está manteniendo a los trabajadores. Lo decíamos con las elecciones de la UOM, que de última, bueno, compañeros, han hecho grandes logros sin el apoyo del sindicato. Los trabajadores organizados y firmes y de web. Bueno, entonces, y esto, bueno. Claro, esto quiero estar mostrando, bueno, que la clase reacciona, se organiza, empieza a buscar una alternativa independiente. Exacto. Cuando nosotros hablamos de una alternativa independiente, estamos hablando de independiente de la del Estado y las leyes de este Estado, ¿no? Que nos condicionan y nos someten, ¿sí? Sí. Si no, vamos al caso famoso de las famosas conciliaciones obligatorias, donde definitivamente ha quedado demostrado que la conciliación es únicamente para los trabajadores y no para las patronales. Bueno, eso es una en el caso del ámbito laboral y las luchas de los trabajadores. Y fíjate que uno de los compañeros en la entrevista decía la democracia directa, ¿sí? y la organización asamblearia autoconvocada. Bueno, nosotros creemos que ese es el paso importante que está dando el pueblo, las masas, y creemos que ese es el futuro al cual tenemos que apostar los trabajadores, ¿no? O sea, ser un poco más optimista que el compacento centurión y, bueno, y decir que estamos en condiciones hoy, como sí, pueblo, de dar una embestida sobre estas instituciones, porque fíjate vos, cuando empiezan a mostrar los dientes, como en este caso, el caso mafioso de la, sí, de la compañera Susana en La Matanza, la exoneración de los trabajadores en Tierra del Fuego, el acribillamiento a quemarropa de un trabajador en Neuquén, esas son muestras también de debilidad. Del sistema. Debilidad del sistema, que no encuentra respuestas políticas y se ve obligado a actuar en este tipo. La represión que se hizo en el Tabacal, la represión que se hizo en Ledesma, pero los compañeros salieron airosos en su lucha. Claro. ¿No? Entonces, cuando ellos muestran la violencia es porque están débiles. Y nosotros eso lo tenemos que contemplar como un paso positivo y adelante de la lucha del pueblo y de los trabajadores. Exactamente. Bueno, ¿y cuál es la frase final? Que justamente todo esto es posible, ¿por qué? Porque la revolución está en marcha. Compañeros, no lo tengan en duda. Muy feliz primavera, muy feliz día de los estudiantes, muy feliz día a los trabajadores de la sanidad. Y bueno, estaremos en comunicación para el próximo miércoles. Nos vamos a despedir de Arian, que nos ha hecho un buen trabajo. Nos vamos a despedir de ustedes con un tema muy bonito musical. Y bueno, y el próximo miércoles estaremos aquí con más comunicación. Bueno, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra,